50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del martes 27 de julio. El municipio abrió las inscripciones para ayuda financiera a comercios, con el objetivo de reimpulsar la economía local después del cierre sistemático de muchos locales emblemáticos de la ciudad por la pandemia de coronavirus. La Municipalidad de La Plata abrió la convocatoria para La Plata Reactiva, un plan de ayuda financiera para comercios, pymes, emprendedores, transportes escolares y salones de fiestas. El programa de ayuda económica también busca reactivar el mercado local y generar empleo. Los interesados deberán ingresar en el sitio La Plata Reactiva y formalizar su inscripción. Anunciaron la reconstrucción de las casas de Ellas Hacen en Romero. En el cuarto aniversario de la desaparición de Johanna Ramallo, el Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad de la provincia realizó un homenaje en Palo Blanco, Berisso, donde fueron encontrados los restos de la joven platense. La ministra Estela Díaz anunció que será reconstruido el barrio en Melchor Romero, levantado por las mujeres que participaban en el programa Ellas Hacen. Escuchamos a la ministra Estela Díaz. Y tenemos la confianza, la fe, la esperanza de que va a haber justicia y responsables detenidos por el femicidio de Johanna. Pero también trabajamos para la reparación. Y aquel barrio de Melchor Romero, en la ciudad de La Plata, es un barrio que vamos a reconstruir y que también nos va a ayudar a seguir teniendo siempre presente la memoria de Johanna. Y va a ser un barrio para las mujeres que son víctimas de violencia por razones de género. Un servicio que informa más cerca. Continúa la campaña para inscribir a los adolescentes en la vacunación. En la provincia de Buenos Aires ya hay un total de 427.491 personas de entre 13 y 17 años anotados para recibir la vacuna contra el coronavirus. Cabe destacar que el Ministerio de Salud bonaerense también abrió la inscripción en Vacunate PBA para chicos de 12 años que podrán acceder a la dosis luego de la firma de una declaración jurada por parte de sus padres. El cielo está despejado en la región. La mínima para hoy es de 1 grado y la máxima de 11. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.